Creo que hoy día, creo que es una pregunta que merece una reflexión mucho más profunda. Voy a tratar de poder interpretar un poco lo que creo yo, humildemente, que hoy día pasa en el mundo laboral y en el mundo gremial y sindical. Creemos nosotros que hoy día se ha ido perdiendo un poco de cierta credibilidad. Creo que los movimientos están atomizados porque el gobierno hoy día también lo ha atomizado. El gobierno hoy día está todo tratando de negociar. El gobierno todo hoy día está traspasando la situación y la problemática, la está traspasando al Parlamento. Hoy día el gobierno se ha cerrado a poder buscar alternativas de solución. El gobierno no está planteando diálogos abiertos. El gobierno está firmando documentos, pero que después le cuesta reconocer. O sea, esas cosas también entonces hoy día al movimiento gremial sindical pesan. Dos, vemos una CUT también disminuida. Vemos una CUT que no es inclusiva. Vemos una CUT que está entregado. Creo que el peor error que pudo haber hecho la presidenta de la CUT hoy día es haber firmado el proyecto tiempo atrás de favor al gobierno. Eso no le, no, no, no, no, creo que nos inhibe, nos coarta la posibilidad de poder golpear fuerte la mesa. Por lo tanto, en conclusión final, creo que hoy día nosotros como FEMUS estamos siendo, no cautos, pero estamos siendo bastante fuerte en nuestras apreciaciones a través del documento. A lo mejor no se visualiza. Hoy día no estamos visibles en la palestra. Da la sensación que estamos pasivos. Puede ser, pero por lo tanto también instamos que las decisiones las tienen que tomar las bases. Hoy día, en este momento, al terminar la reunión, tú te das cuenta perfectamente que hoy día no está la sintonía del año 2013, la fuerza. Pero también estamos viendo hoy día el movimiento de los profesores. Uno ve que están 3 semanas paralizado, movilizado, con gran gente, pero el problema del gobierno hoy día está insensible a la situación. El ministro de Educación no quiere dar respuesta. En el caso nuestro, la subdere, lo único que sabe decir, mire, ¿sabe qué? Ya se mandó al Parlamento, por lo tanto, ahí en el Parlamento vamos a hacer lo que es perfectible. O sea, yo creo que el mundo sindical hoy día tiene que empezar a recuperar su rol, tiene que empezar a recuperar su capacidad de análisis, tiene que pasar de recuperar también la credibilidad frente a los trabajadores. Estamos conscientes que a veces los trabajadores están siendo mucho más exigentes, pero están siendo exigentes con pedir cosas, pero tampoco no son capaces de ser creativos ni ser proactivos. Entonces, se nos produce esto. ¿Qué es lo que quiere la gente hoy día? La gente quiere solución, pero ¿solución a cómo? No como de lugar. Están hoy día en lo mediático. ¿Qué es lo que es más importante hoy día? Algunos ya están pensando cuántas lucas, perdón la expresión, me corresponden con la subida de grado. No están pensando en la cuestión de fondo. ¿Qué va a significar de aquí a 2 o 3 años más cuando estemos en las homologaciones? No tenemos política de recursos humanos, no tenemos ninguna cosa de defensa con los alcaldes, no tenemos acuerdo con los alcaldes para hacer una unión en aquellos temas que uno defiende la institución y nosotros defendemos el asunto del trabajo. Desde esa perspectiva, Carlos, lo que yo hoy día creo, y es lo que hoy día en este minuto se me va fluyendo poderte plantear y decir, podrás estar de acuerdo o no estar de acuerdo, está dentro de las posibilidades, pero eso es lo que en este minuto creemos nosotros que como FEMUSA, Directorio Nacional, estamos agotando todos los medios a través de la capacidad del diálogo. Pero si esto no se revierte de aquí después del 6 de julio, creo yo, en lo personal, que esto lo tenemos que manejar de otra manera.